seguimos recibiendo información deportiva de todas partes de Portuguesa. Les habla Emir Lara y les invito a conocer sobre el baloncesto femenino. Lo que sucede en cada cancha. En el cono sur del estado Portuguesa ya se conoce la fecha para el primer entrenamiento oficial de cara a la Liga Femenina de Baloncesto. Aunque el lugar de concentración de las guerreras aún no está definido, se sabe que será el 9 de enero y para el próximo 17 del mes en curso arrancará el evento al que han denominado Portuguesa Elite Hood, el renacer de las guerreras. Interés deportivo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.